Carioca sabe. Qué inmenso, qué inmenso. Ser el dueño de la mitad y la mujer. Oye, que allí tendré mi caballo y ronda la tierra para beber. Ay, yo quiero una parcelita. Yo quiero una parcelita para gozar en Puerto Rico. Qué inmenso, qué inmenso. Ser el dueño de la mitad y la mujer. Allí tendré mi caballo, ronda la tierra para beber. Seguiré cantando mi canción. Sintonízanos en la ciudad capital en los 94.5 FM. Más noticias, entretenimiento, aquí en Radio Panamá.